Tenis. Oblap, sí, no. Tenés que llevar el grip, todo el encordado. ¿Quién casi va al tenis hoy? Pablito, pero vas mañana. Voy mañana. Mañana. ¿De acuerdo? El sábado punto caramelo. ¿Y mañana vos? A las 4 de la tarde y yo el lunes Uruguay, vuelvo. Uruguay, pero te vas a Uruguay, decilo. Me voy a Uruguay, el sábado funciona en el Jog. ¿Por qué te vas mañana si actúas el sábado? No, la previa. La previa. ¿La previa de qué? Ambiente. De... Hace unos, unos negocios. Hay que ir a visitar la radio de allá. Claro. Y matiza piletas. El abrazo a distancia, chau. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que subió al obelisco por primera vez. La experiencia no cumplió con sus expectativas. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Se me ocurrió retomar mis clases de pilates, pero el día que no había pilates. O sea que así como llegué, me fui. Besitos. Ay, no te puedo creer. Es buenísima. Pero para mí vale un montón que haya sido. Para mí vale, ¿eh? Para mí vale un montón que haya sido. Después, bueno, pasaron cosas, pero... Para mí ella puede decir que fue a pilates. ¿Fuiste a pilates? Fue a pilates. A ver, estaba cerrado el lugar. Bueno. Estaba cerrado, el otro día no pasó nada. Chico. Pero vos fuiste a pilates. Yo armaré una story. Chicos, estoy yendo a pilates. Yendo, acá en la puerta. Y bueno, sí, fui. Amigos. Bienvenidos, ¿eh? Hoy programa más corto de Urbana Play. Hola, Marina Moroni. Hola, Diego Pochi. Estamos acá en Urbana Play, programa más corto, olvídate de todo. Y lo digo bien porque Urbana Play anuncia Franz Ferdinand en vivo, amigos. Está buenísimo, vuelve a la Argentina y lo vas a escuchar acá por la radio, por Urbana Play 104.3. Sí. Desde las 9 de la noche tenemos transmisión especial del complejo C-Art Media con Harry Salvarrey y Pauli Echeverría. Excelente, Franz Ferdinand en Argentina, lo viví solo por Urbana Play 104.3. Radio oficial, me encanta cuando se transmiten en vivo shows que están pasando en el momento exacto en vivo. Eso es la magia de la radio. Oh, aparte, hermoso la radio que pudo conseguir los derechos para transmitir. Lo hermoso que por la radio se transmita música. Y saben que si está Urbana Play detrás de un show, ¿sabes cómo va a sonar? Los de Lollapalooza, increíble. Totalmente. Se escuchó todo zarpado. Es como que estás ahí y encima con esto de que va a estar Harry, va a estar Pauli, te van a ir relatando todo lo que ellos vayan viendo que esté pasando, como si vos estuvieras ahí, esa es la idea. Un móvil en vivo desde allá, con los chicos, así que espectacular, amiguitos. 1168611043. Déjale de fondo que me encanta, Demón este, Amigos, esto es Olvídate de todo. Un poquito de rock. Me encanta el karaoke. Ahí está. Tan, tan, tan, tan. ¿Cómo está la calle? ¿Y de qué te querés olvidar? A ver, vamos a empezar a escuchar gente. Autopista Buenos Aires-La Plata, tránsito sin demoras, sentido de la Ciudad de Buenos Aires y hacia La Plata, demoras del kilómetro 11 al 26 por obras. Están avisando por acá. En Flores, choque en Elguera entre Aranguren y Morón. El corte es total, intervino un auto y una moto, dice los periodistas de tránsito por acá. Y sobre acceso oeste, kilómetro 35, sentido a Luján, reducción de carriles izquierdo por un accidente en cadena, sin heridos, gracias a Dios en el lugar. Y acá dicen circular con por precaución. Ah, mirá. Cola pasó en Panamericana, una hora para llegar de General Paz a Escobar, te desvían por colectora. Medio complicada para amigos, me parece. Ustedes avísenos. O eso, no, siempre en primera persona la data es recontra importante, sí. Así que si tienen algún dato de si están ustedes ahí mismo, in situ, en alguna de las arterias más importantes de la ciudad, nos cuentan en el 1168611043 para que le contemos a los demás olvidators. ¿Te querés olvidar de algo vos? Me quiero olvidar de lo que hice hoy a la mañana, pero no lo quiero ni decir, mira. No, tristísimo. Cosa de la vida y la muerte, nada más. Te tocó ir a un lugar. Hasta ahí, sí, me tocó ir a un lugar muy triste, pero bueno, visité a mi padre. Ah, ya que estaba. Ya que estaba ahí, y bueno, lo pasé a saludar al viejo. Dos por uno, ¿por dónde? ¿Chaca? No, yo vivo todo eso en Berazategui, me fui hasta allá. Y de paso fuimos a visitar a otro padre, de otra amiga, bueno, hicimos todo un tour. City tour. Un city tour por ese lugar que ya se imaginó. ¿Y estás media golpeada o cómo estás? Y estamos acá, no, me hace muy bien estar al aire, agradezco muchísimo, así que esto para mí es fundamental, hacer lo que a uno le gusta, ama, con estos compañeros preciosos y los oyentes del otro lado, que ya es un mimito al alma. Oh, yo sabes que estamos con el tema, le conté el otro día acá, creo que sí. Me puse una fotita de mi abuela en el celular. Ay, no, a verla, que la no tengo, la conozco. La tengo siempre conmigo, ahora y yo cada tanto, ahora que estoy este día que necesito fuerza, energía, a cada rato, si me ven por la calle, doy besos al celular. Besos a la abuela. Sí, tú, ahí está. Tuki, ahí está, todo el tiempo dándole un besito a mi abuela, la nona. Es precioso tenerlas presentes. Ahí te mando. La abuela Mari. Ahí está, te la presento. Ay, no, preciosa. Igual ya la conocía por tus historias. Pero esta foto impresa así. Ahí estamos. No. Bueno, sí. Amiguitos, tránsito, a ver cómo está la calle. ¡Hola! A ver qué dice la gente. Panamericana, sentido General Paz. Sí, amigo. Medio congestionado, pero sentido norte, paso de hombre detenido. Uy, amigo. Sen de paciencia, muchachos. Ah, sí. Feliz jueves. Feliz jueves, loco. Estoy viendo acá que está re complicado. Bueno, obviamente, desde Aeroparque hasta el ruelito de la General Paz, rojo. En la General Paz está naranja. Y después, ya en la subida de la Panamericana, bueno, está rojo hasta los ramales, como siempre, amigos. Hasta, por lo menos, Bancalari. Y ahí después empieza a liberar un poquito más. Pero bueno, está muy, muy, muy complicado la General Paz. Todo lo que es Devoto, Monte Castro, Liniers, Mataderos, también está naranja. Y estoy viendo, mirá vos, la 25 de mayo también está naranja. Mira. Desde Boedo por lo menos hasta Flores, ¿ok? Estoy pensando que se viene el fin de XXXL. Ah, tenés entonces razón. Por ahí hay gente que está prefiriendo salir hoy, tipo, se pidió hoy el día en el laburo, ponele, para no salir mañana como todo el mundo. Sí. Va a salir mañana, entonces por ahí está pasando eso también. Así qué suerte. Va a salir con tiempo, con precaución, pero bueno, fin de largo por delante. Así es, amiguitos, vamos a estar en vivo como siempre acá en Urbana Play. Ya vuelve Ani el lunes. Sí. Yo desaparezco. A ver, hola. ¿Quién está por ahí? Olvidator, me quiero olvidar que entré a casa después de mis vacaciones alucinantes y mi perro Salchicha se comió el sillón. ¡No! ¡No me digas! No te lo puedo creer. No me digas. No. Peor era que el sillón se coma el Salchicha. Eso hubiese sido gravísimo, hubiese sido noticia. Buen sueño ese. Buen sueño. ¿Soñás cosas raras? ¿Sos de soñar raras? Obvio, re. ¿En serio? Muy si raro. Si te mezclan ahí las cosas, los mundos, los universos. Yo tengo sueño re normal y aparece Messi, no sé si lo vieron el meme, Messi con una bandeja llena de panchos, ¿no lo vieron ese meme? Es espectacular. El sueño más tranquilo mío es así, olvídate. Ay, Dios mío. Olvídate de todo. Che, hoy es jueves, hoy tenemos también secretos con identidad reservada, amigos. Uy, no nos olvidemos en un rato nada más. Sí, va a ser temático. Me estás jodiendo. Y sí, porque el fin de semana es 14. Enamorada. Así que hoy tenemos por ahí. Pero le damos la vuelta a nosotros y vamos a hablar de secretos anti San Valentín. No te ampliamos, así que tranquilos. Pero, amigos, arrancamos, ponemos primera, ¿les parece? Sí. Gracias por estar de otro lado, tu programa favorito de la tarde. Marina Moroni. Tito Poggi. Y todos ustedes ahí del otro lado. Bueno, ¿arrancamos? Sí, por favor. Tenemos una noticia. Pobre esta piba. Sí, me mata, me mata. Pobre. Sobre todo. ¡La regalo! ¿Qué habrá sido? ¿La dislexia que justo cayó? Y para mí sí, viste que uno lee una cosa y finalmente era otra. ¿Qué le pasó a ella? No, la ansiedad porque uno a veces quiere comprar entradas, viste, y te metes una fila larga que no entendés. De repente actualizás la página y hay 1,500,000 personas haciendo la fila antes que vos, la fila virtual. Pará un poco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tanta gente tiene ganas de ir al mismo lugar que yo? La gente con la tarjeta esta para comprar por cuota. Bueno, les contamos la noticia. Hay una flaca, una piba, que compró entradas para Enrique Bunbury en España, pensando que eran para Bad Bunny. Se ve que se confundió con la BUNBBU, no sé qué pasó ahí. Y dijo, ¿sabés que me parecía que eran muy baratas? Me parecía que eran muy baratas, que no me estaba costando hacer la cola virtual. Ella compró. No, se dio cuenta después. Pobre mi vida. Qué cagada, Dios mío. ¿Y habrá podido cancelar la compra? No, ¿la compró? Bueno, ya fue, ahora tenés que ir, Gordy. Vas, aparte de artistazo, Enrique Bunbury. Claro, tampoco siempre es que estás comprando. La música es linda, de última vas a la puerta y no sé, las vendés ahí o las regalás a alguien. Por ahí peor hubiese sido tipo una banda tributo a Bad Bunny. Te matás, ¿viste? Van a decir, Ricardo Arjona en Banfield. Era terrible. Claro, como decís, qué raro Ricardo Arjona en Banfield. No, era un tributo. No nos olvidemos que Bad Bunny estuvo acá con nosotros en la Argentina. ¿En qué boliche estuvo? En Pinar de Rocha. Sí. Hace mucho tiempo. ¿Vos te diste cuenta? Mirá vos, el la gente día, que lo vio ahí. El otro día salió el meme que decía, ¿cómo era? Primer artista ganador de un Grammy que estuvo en Pinar de Rocha. ¡En Pinar de Rocha! No. Es espectacular. Bueno, entonces, pobre piba, che. Entonces empezamos a preguntarles a ustedes del otro lado, ¿en qué momento dijiste era demasiado bueno para ser verdad? A mí me parecía raro, ¿viste? Con razón. Ay, qué. Esa es la temática que estamos preguntando en este momento para que se sumen del otro lado. Yo una vez compré una plancha para acá, ¿viste? Una plancha, la de la ropa, sí. La plancha la ropa. Compré una plancha y... No, ¿qué? Estaba barata. Dije, bueno, voy a comprar la plancha, que esto, sí, que el otro. Y era una plancha, yo no me di cuenta. Era una plancha como para las nenas, ¿juguete? De juguete. Ay, mi amor. Sí, después no la pude devolver, pero bueno, me había salido tan barato que dije, no, mira esta plancha. Aparte, la vi en la foto y dije, ey, qué buena que está. La gente no está viendo esta oportunidad. Me apareció una promo. Mirá cómo veo oportunidades, dijo él. Se la quería regalar a mi vieja, porque justo se la había quemado la plancha, no sé qué. Y bueno, me llega a casa y de repente era una plancha Juliana planchadora, no sé. ¡Ay, me muero! ¡Claro! Él quería jugar a eso. No. Bueno, pasa mucho eso, de los tamaños. Por ejemplo, si compraste algo en una página medio chinesca. Temu. Sí. Temu que no te llegue. Te vino tamaño mini, porque hay que chequear las medidas. Uno en la foto pareciera que es tamaño grande, pero es una miniatura y tiene buena calidad la foto. Entonces parece grande, pero no. Lo que hay que hacer, amigos, siempre cuando compran por internet, hablando de todas estas cosas, fíjense porque abajo en los comentarios, en las opiniones, ahora se empezó a usar mucho de que la gente suba la foto de cuando le llegó, ¿viste? Hay que leer siempre los comentarios. Está bueno, yo le agradezco mucho a esa gente. Y digo, ay, esta gente que hace estas cosas de calificar, que se toma el tiempo, que sube foto, gracias, porque yo no lo hago, no me sale tampoco hacerlo. Yo lo que hago siempre, y acá me jacto de uno de mis una de las buenas cosas que hago en la vida, que no hago muchas, pero creo que es una buena. Siempre que voy a comer a algún lugar o algo por el estilo, subo a Google Maps la foto del menú actualizado. Así la gente cuando se mete en Google Maps, va a comer a algún lugar, ¿viste que la gente se mete a ver en las fotos del lugar? Me matás. Yo sí, tengo muy buena calificación en Google Maps. Sos a la persona a la que le agradezco que haga esas cosas, Diego Poggi. Porque en un momento sentí Muchas gracias. No, de nada, por favor. Sentí que en un momento era necesario porque iba a comer a lugares y habrá comida que... Dos pesos, tira de vacío. ¿$2? Pero habrá comida que me guste a mí, ¿entendés? Porque yo a veces voy a lugares que no sé si hay comida que me gusta a mí. Claro. Entonces yo siempre voy en busca del menú. Exacto, a ver qué hay. Claro. A ver qué hay. Bueno, te estamos preguntando entonces, ¿en qué momento dijiste era demasiado bueno para ser verdad? Le preguntamos a Virginia. Hola, Virginia. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, querida. ¿Sos la de bandana o no? No soy la de bandana. Virginia de Acuña. Ah, bueno, no importa, no te vamos a cortar. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estaba con mi hija en el auto y escuché la consigna y dije, ay, me pasó hace muy poco. Ay, bueno. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Cata. Hola, hija. Cata, ¿todo bien? Sí. Hola, Cata, sí. Hola. Ay, mi amor, mi amor. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y nada, pasó que compré en una plataforma muy popular de China y con la compra me venían 5 regalos gratis. Wow. Y lo tenía que elegir. Mirá vos. Y eran, estaban buenísimos. Y entre, no sé, había una caja de marcadores, dije, adentro. Había gomitas para el pelo para mi hija, pero llena, una caja llena de gomitas, dije, adentro. Cosas de pesca para mi marido, adentro. Adentro. Bueno, adentro. Cuando me llega la compra, era un marcador, uno. No. Negro, no. Uno solo. Eran las gomitas de pelo de mi hija, era tipo una bolsita de nylon con 10 gomitas, como una de cada una, pero ay, de 100 vinieron no. 10. Y dije, ay, qué cagada, bueno, era demasiado bueno para ser cierto, pero bueno, por lo menos era gratis. Claro, porque en la foto como que habían muchos, o sea, había una cantidad en la foto y vos dijiste, claro, todo esto, bárbaro. ¿Sos de leer opiniones, reviews, comentarios o nada que ver? No leí, me entusiasmé, me seguí sí por la promoción tan convincente y conveniente y no leí la letra chica, evidentemente, y nada. Un día me encantaría hablar de compras online para hacer full piso de esto. ¿A qué hora compraste vos todo esto? ¿Fue a la noche? Buena pregunta. Obvio. A la noche, amigos, es el momento en el que uno, quizás por tener un poquito más de tiempo, o por estrés, o porque quiere saciar cosas que no tiene. En el día, ¿viste? Por ahí tuviste un mal día y decís, bueno, a ver, cambio mi día con esta compra. Me compro algo, ¿entendés? Tal cual, ¿viste? Estás estrellando y caes. Pobrecita. No te puedo creer. Sí, bueno, y funciona, como... por lo menos tenía tinta el marcador, algo. Sí, el marcador tenía tinta y mi hija era uno de los marcadores que se le gastaba primero, así que lo recontra aprovechó ella, bueno. Eso sí. Dentro así de que todo. Por ahí bien. Dentro de todo. Dentro no salió de todo. Mal. Menos mal. Me mata. Menos mal. Aprendiendo para la próxima también, digo. La próxima que te compres algo así, ya chequeando cantidad de paquete, etcétera. Ni hablar. Muy te bien. Mandamos un abrazo. Bueno, gracias. Desde por hoy, la perdona, hoy cada vez que cortemos con un oyente le vamos a hacer una pregunta de la realidad. ¿Qué opinás de la baja de la impotabilidad? No, mentira, es un chiste. Te mandamos, te mandamos un abrazo. Chao. Se ponían re serio de repente. Un beso gigante. Chao, chicos, los quiero. Chao. 116861. No, de la nada él. Que está bien. Porque ahora están los diputados ahí charlando. Es hermoso verles la cara de esta gente, es espectacular. Las caras que hacen, ¿viste? Como que es... Ay, sí. No, lo que están decidiendo. No, aparte... Y lo que cobran. No, aparte están... ¿Sabés que el otro día me enteré cuánto cobran? Ay, chicos, hay que aumentarles el sueldo. Por favor, a ver si le podemos aumentar el sueldo a esta gente que están cobrando... No sé, el otro día dije, ¿y si hacemos una colecta? Hablemos con Maratea, con Fundación Sil, llevamos unos cosos de arroz. Pobre algo. Gente, ¿no? Pobre gente. Me conmueve. Le mandamos un saludo gigante. Hola, María. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, María? Hola, bienvenida. Meri. Acá estoy. Tan caliente y fría. Volviendo a La Plata. Muy bien. ¿Sos de ahí o estás yendo a visitar a alguien? Soy de La Plata, trabajo en Capital y está la autopista cargadísima. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está la autopista Buenos Aires, La Plata? No, a paso de hombre. ¿Por qué altura vas en este momento? Y debo ir por Quilmes, pasando de Llaneo, no sé, por ahí, bien, arriba. Un garrón, amiga, garrón, un quilombo. Aparte encima me parece que hay obras, ¿no? Hay obras, por suerte hay obras, pero no, bueno. Claro, y esto que te obras. Decía que de para ir a la costa atlántica, por ahí está empieza a pasar el éxodo. Dije, claro, capaz que el jueves, claro. Digo, la puta madre, no me ayude, pero bueno, perdón. Claro, claro. No pasa nada. Bueno, escuchemos una cosa, estamos preguntando, si recién se suman a la radio, ahora estamos hablando con María, si en algún momento dijiste, uy, es demasiado bueno para ser verdad esto que está pasando, ¿qué te pasó? Cada vez que me engancho con un tipo, suele pasar. Mirá que voy bajando la vara. Cada vez, ¿eh? No, cada vez, no, pero... Qué vara que está la pero baja. Pasa, mirá que... ¿Pero qué te hacen? ¿Te hacen los bombing? ¿Qué te hicieron? Ese mucho entusiasmo al principio, está todo bombing. Bien, qué sé yo, y... Ghosting de golpe, y decís, para, ghosting. Si yo había bajado, este era un nerd, este era un boludo, wow. Que no sé cómo le dio bala. No te la viste venir. ¿Y por qué será? Me corrí la curva varias veces. ¿Y por qué pensás que los pibes están así medio en cualquiera? Eso, no sé. Pero que sean sinceros, flaco. Si es un minutito, vamos por un minutito. Bien. Y si no va más, no va más. Todo fantástico. Ahora, la bomba de humo. Pero bueno, ¿viste? Cuando decís, ay, este parece que no es tan boludo como el resto. Y así, sí. Estaba tan bien sola. No, mendigar cariño. No, obvio, no, migajas. Acá no somos migajas. Los oyentes de este programa tratamos de que no sean migajeros. No. Escuchame una cosa. ¿Qué tenía de bueno este pibe, el último? Tierno. Parecía honesto, sincero. Parecía. Copado. ¿Viste cuando no te la ves venir? Claro. Eso. No, te hacen toda la danza como el pavo real, viste, que te les pliegan. La danza, parecía recopado. Yo decía, estoy un poco apabullada. Si está dijiste, claro, ya está, pero encontré la gema perdida. Vamos a un lugar en la vida, no sé si quiero, y te empezás a adaptar vos, y cuando te adaptás, No. Ay, no. Escuché una cosa. ¿Por qué ocurre eso? Vos que sos varón, contame. ¿Por qué hacer eso? No sé si las minas lo hacen. Pasa que justo, Diegui. Bueno. Viste. Es una excepción él. Él es Pero, no, pero él a nosotros también más o menos nos pasa. Hay bala distinta. Hay bala distinta. Para mí es no tiene que ver con la sexualidad de cada uno. Sino que digo, para mí estamos viviendo un momento de mucha intensidad. Mucha intensidad. Cualquier relación y al poca principio... sinceridad. Sí. Porque si no está haciendo. O sea, seamos intensos, pero séme sincero. Para mí nadie sabe lo pero que quiere. Pero cuando no va más. Para mí nadie sabe lo que quiere. Nadie. Nadie tiene idea de lo que quiere. Claro. Cero autoconocimiento. Totalmente. Estamos todos muy como. También estamos en un momento, viste, uno está. El mundo y el país nos está brindando un hermoso momento histórico. Un presente divino. Un presente divino en el cual uno está muy estresado, pasa muchas cosas. Hay que apagar muchos incendios en el día, como persona. Entonces es como que, ¿qué queda para el resto? Sí. Para compartir con el otro. Sí, sí. No es justificar, por supuesto que no. Vos cuando te hacen el ghosting, que desaparecen, María, les decís, María. Che, ¿qué onda? ¿Pasó algo? ¿Tratás de que te diga algo? ¿O vos también decís, listo, ya está, me voy? Pues. Bien. Tipo, ghosting no vale la pena, ya está. No te intereso, pero vaya, lo que no puedo entender es que no te digan no va más. Listo. No va más. No va más. Tenés que salir con uno que va a laburar el domingo. Decilo, Enzo, sí, decilo. Pues cagones. O sea, yo todo bien, pero cagones no. Muy bien, estamos María. Grandes. Bueno, estamos ya va, grandes. Ya va a aparecer, pero che. Bueno, tremendo. ¿Qué vamos tampoco, a hacer? No sé, aparte es eso, cuando no ni siquiera buscándolos. No. Pero bueno, yo pensaba en los productos, para qué es lo que te decepcionó, y después dije, no. Que más me decepcionaron. Hiciste bien. Tremendo. Gran ejemplo. Te mandamos el beso más grande del planeta. Te queremos. Bueno, beso para ustedes, disfruten a Ferdinand. Muchas gracias. Igual nosotros no lo vamos a verlo, solamente lo escuchamos por la radio. Buen viaje. Muy bien. Atención. No sean cagones. Atención. Te vendieron, por ejemplo, una playa paradisíaca. Sí. Llegaste y era un basurero. Ay, sí, claro. Es tipo cuando estás viendo por, no sé, alguna página de hoteles, alojamientos, y dice vista al mar. Claro. Claro, entonces está la foto de la ventana con vista al mar y la persona llega al alojamiento en sus vacaciones soñadas y paradisíacas. Y era un ploteo en la pared. No, ha pasado, gente. Y sí, que llamen esas personas, por favor, si les pasó. O, por ejemplo, no sé, viste algún posteo en TikTok, el de la chica del brancho o algo, fuiste a algún lugar. Y de repente no se está tan explotado de gente que comiste para el culo. Estaba pago ese canje. Claro, no era una reseña real como la tuya que manda la foto. No, era como hay gente a la que le pagan por decir algo también. Sí, igual ella si recomienda, generalmente están buenísimos. Sí, no decía de ella. No, yo también porque la rebardí sin querer, pero no quise. Te expliqué mal el ejemplo. 11-6-8, aparte venía a trabajar acá. Ya no viene más. No, entonces no vaya. 11-6-8-6-1-104-3-4-7-7-5-6-6-8-8. Hola, Eli. Hola, ¿cómo andan? Hola, Eli. Qué linda energía. ¿Todo bien? Espectacular. ¿A vos también te vendieron gato por liebre con tu ex? Sí. Y también en La Plata. No, me digas, ¿no será el mismo? A ver, decí las iniciales. No, es una epidemia. Yo vivo en Cava, pero bueno, lo conocí. Y me empezamos a salir un espectáculo. Siempre era, pero teníamos, aparte, teníamos piel. Era divino. Cocinaba él, lavaba los platos yo. Pará, tirame el inicial a ver si todavía es el mismo que María y me caigo. C. C, con C. María, si estás escuchando, llamanos de nuevo. Con C, C y el apellido, ¿con qué letra empezaba? H. C, H. H. Bueno, y no, íbamos a reuniones, todo bárbaro. Ah. Y resultó ser que en un momento, bueno, decidió cortar la relación un mes y veníamos bárbaro y volvió después. No, que bueno, que se había arrepentido, que se había asustado, porque digamos, viste, el resto del tiempo que iba muy en serio, que yo era mucha mujer y todo lo demás. Y resultó ser que después cuando empecé a investigar, había una doble vida. Y no. Me quedé un mes con esa mujer de vacaciones. ¡No! No, no, gordo, cagón. ¡Cagón! ¡Hijo de mil! ¡Qué hijo de mil! Exacto. No lo puedo creer. ¿Y cómo lo descubriste vos esto que tenía la doble vida? Y porque, viste, cuando ya intuís, hay algo que es una intuición que no lo podés evitar. Sí. Y bueno, y empecé a indagar, no teléfonos, no registro teléfonos, pero con amistades. De él, que él no sabía que yo conocía, que teníamos gente en común. Ah, mirá. Y una le dijo, no, si se fue con la mujer de vacaciones. No, te lo puedo creer. Ay, es muy fuerte. Lo que te quiero decir, que había vuelto con él, me animó, Guillermo animó. No. Sí, sí, no, no. Claro. Qué fuerte. Y, bueno, y después son sacarle y eso, y hasta que, bueno, sí, después me lo blanqueó y bueno. Estaba. Y en el momento de cuando lo conociste vos, ¿en qué situación te decía que estaba él? ¿Soltero? O sea, ¿él te afirmaba eso? Que se había terminado una relación, que no estaba muy buena, porque la persona no le había dado cabida. Lo de siempre. A ver, mi ex marido le decía eso con la que me engañó, porque me lo vino a decir en la cara, la mina. O sea, y en casa estaba todo bien. Che, te voy a hacer una pregunta muy íntima, perdón el horario, perdón todo, vos si querés, hace silencio, no me la contestes y todo eso. Sé que lo que voy a preguntar es un montón. ¿Ustedes se cuidaron? Siempre. Ok, porque hay mucha gente que también sale, se manda a cualquiera afuera. No, apagarrón. ¿Y viste? No, ¿qué? Yo lo aprendí estando casada, o sea, yo no me cuidaba porque estaba casada, tenía dos pibes y de repente me enteré que mi marido embarazó a otra mujer. Y dije, para, ¿qué pasó acá? Y a partir de ahí, nunca más me tocas sin protección. No me importa cuántos años tengamos, no me importa el amor que me jures. Muy lo bien, lamento Nelly. Mucho. Wow, está qué bien. Fuerte todo, ¿eh? Tremendo lo que nos estás contando. Sí. Te mandamos el abrazo más grande, Eli. El más grande de gracias. Todos. Gracias. Eli. Vamos, Eli. Besos, para Eli. Los quiero. Y la verdad que me hicieron escuchar radio nuevamente, que había perdido... un programa hermoso que escuchaba que ya no está más. Ajá. Y con ustedes volví a escuchar la radio al volver del trabajo. ¿Qué programa escuchabas? El de Nito Artusi. Su atención, le mandamos un beso a Nico. Claro, años escuchándolo. Bueno, lo ese amo era un programa como más fino, era un programa cultural. Más cultural, bueno, había mucho vocabulario, mucha calte. Me hace volver perdón. Con una sonrisa. Así yo que... te pregunté si te ponía forro, imagínate. Te mandamos un beso. Chao, chao. Chao. Un beso también a Nico el otro día. Bueno, amigos, arrancamos. ¿Les parece? Más canciones, mucha música, no te olvides. Hoy a las 21 tenemos programa especial en vivo. Transmitimos el show de Franz Ferdinand. Acá en Argentina, en Ciudad Media. Ahí va a estar Harry Salvarrey, Pauli Echeverría y lo vivís en Urbana Play. En instantes secretos con identidad reservada. ¿Arrancamos con buenas canciones? Sí. Arrancamos con Parcels. Esto es You Got Me Feeling. Bienvenidos. You got me feeling like I'm on in fire. estamos, amigos. Es 7:38. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Sí, 26 grados 2 en Buenos Aires. Che, linda temperatura. Che, estamos re bien de temperatura. ¿Qué? O sea, soñado. Pará, se actualizó. Se acaba de actualizar recién. ¿Cuánto? 24.4. Bueno, mejor. No. El aplauso para el servicio meteorológico. Se ve que lo de la tele se re olvidaron de actualizar. 24.4 actualizado recién. Y nada, la verdad que re lindo. Che, anoche ese granizo ni nos avisó. Yo no sentí. Bueno, yo estaba en Berazategui. Bianco nos había dicho que viste que capaz que teníamos tormenta a la noche. Es verdad, pero tremendo los truenos, toda la actividad eléctrica. Yo no escuché nada. No, impresionante, igual me encanta. Se me apagó la compu anoche. Qué fuerte. Reinicié el Windows. Estoy cansado. Instalé amigo. La Encarta. No, con lo que tarda. No, tremendo. Con lo que tarda reiniciar todo eso. No, que lo parió. Bueno, amigos. Este momento. Hoy tenemos. No sé, dijiste que era en otro lugar, dijiste que era, no sé, en. Ramos Mejía 247 y al final era en, no sé, Chapamalal y no era acá en la ciudad de Buenos Aires. Le tiraste cualquier dirección, qué sé yo, qué querés que te diga. O le cortaste a alguien el día de su cumpleaños o antes. No me hagas de eso. De un final. Bueno, está bien, hoy no juzgamos, pero es verdad. Hoy pasa todo lo mucho. Que es en contra del amor, hoy todo lo que está mal. Sí, anti San Valentín. Todo lo que es, todo lo que ha hecho daño en algún momento. Exacto. O sea, deberían llamar a todos los chabones que dejaron plantadas a la flaca que salieron recién al aire. No sé, claro, están del otro lado y están escuchando. Háganse cargo. Este es el momento de por ahí lavar un poco la culpa y decir yo lo hice. Con otro nombre, no importa. No pasa nada, amigos. Acuérdense, nosotros les distorsionamos la voz en vivo. Nadie va a reconocer quién está hablando del otro lado. Ustedes cuentan los datos que tengan ganas. Y lo más importante es que se pueden cambiar el nombre. Hermoso. Hermoso no, pero bueno, si gostearon. Si gostearon, por ejemplo, ustedes son los que están gosteando, llamen, ¿no? Por favor, que queremos escuchar esa campana también. Están las campanas. No puedo contar. Yo justo en este momento tengo a veces ejemplos y no los puedo decir porque. Sí, no, te veo pensando, él piensa, mira para abajo, dice, lo cuento o no lo cuento. Es que sabes que arranco mal porque podría decir, no sabes, a un amigo. Ya se sabe que no es a ningún amigo, Diego. No voy a decir ahora porque. Ya te quemaste solo, aparte. Vamos al corte y dale. En un rato lo digo. Che, les queremos contar algo. Entre todos los que participen por secretos con identidad reservada, hoy tenemos. Sí, helado Volta, helado café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Gracias, amiguitos. 11-68-61-1043 y 4775-6688. Vamos de nuevo con el teléfono. Sí. Te voy a decir el WhatsApp, porque por las dudas, capaz que no llegaste a agendar el teléfono a la radio, no querés hablar por teléfono, pero mandanos una nota de voz y de última ponés llamame. Bien. Y te llamamos. Dale. 11-68-61-1043. ¿Ok? Ahí te atiende Male, háblale bien a Male. Y en instantes también te va a poder atender nuestro querido Joaquín Villanustre. Sí. Charla un rato con ellos. Momento de pochoclo para mí. Yo siempre digo que esta sección necesita una pochoclera. Ya la voy a traer, mira. Tenemos que comprar. Porque es bárbara. Este momento es muy pochoclero. Pochoclo salado, ¿eh? Ah. ¿Vos no? ¿Sí? No, dulce. ¿Acá pochoclo salado o dulce? Levante la mano. ¿Dulce? No. Los dos mezclados, dice Joaco. ¿Los dos mezclados? ¿Los dos mezclados? ¿Vos, Walo? Sí. Sí. Bienvenido a tu programa, más que nunca. Ya que estamos acá, ¿no? Es salty y. ¡Ay! ¿Por qué en inglés? Te viene ahí un paquetito que mandan acá. Ah, sí. Que te viene doble. Sweet así. And salt. Eso, salty. Yes, eso para los indecisos. Like ¿y vos, Duque, salado? No, los dos. ¿Salado juntos. Y dulce? ¿Le ponemos sal a los pochoclos? Saladuque. Saladuque. Y yo les quiero contar algo. Con Duque, nuestra CM, nuestra community manager, tenemos, chicos, en nuestro locker, guardó un salero, un celusal. Me encanta. Le ponemos sal a todo. Me encanta. Viene, le llega la pizza acá, viene lo que sea, le clavamos siempre, le ponemos un poco más de sal a todo, sin probar. Una vez le puse sal a un alfajor. ¿Listo? Como los de Habana. Por eso, pero horrible. No, era un Jorge. Ay, perdón, la marca. No pasa nada. Y era uno de esos. Y dije, ¿qué pasa si le pongo un poquito de sal arriba? Como Ani, que come papa frita con el helado McDonald's. Bueno, quedó rico, la verdad. ¿Qué lo parió, amigos? Ay, se nos agua la boca, chicos. 7:00 p.m, 44 minutos hasta las 10. Olvídate de todo, ya venimos. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. ¡José! ¡José! ¡José! Pensaba que era un vecino, ¿viste? Medianera. ¡José, estás por ahí! ¡Se me fue la pelota, José! ¿Cómo andan esos vecinos? ¿Bien? ¿Qué hace? Buenos vecinos, ¿qué hace José Bianco, nuestro meteorólogo de confianza? El granizo de anoche, amigo. La torment. La torment. A la madrugada. Nos quedamos con entre en la ropa, pero te digo que la sacamos barato, pero el uruguayo fue todavía mucho más complicado. ¿Sí? Acá hubo algunas piedritas en algunos sectores y algunos truenos también en la madrugada, que eso es lo que siempre decimos. No le llamen la atención si algunos lo despiertan en la madrugada. Acá en mi barrio, por ejemplo, se comenta mucho. Hay algunos que se le quemó el módem, esas cosas que pasan cuando caen rayos. Así que sí, fue una madrugada de una o dos tormentas que pasaron afectando a la ciudad de Buenos Aires. Ahora se corre, quedan buen tiempo por delante. Las tormentas más fuertes ahora están sobre el noroeste argentino, que está en alerta, sobre el norte del litoral, que también está en alerta, pero acá cierta calma, por lo menos hasta el sábado a las 11 de la noche, buen tiempo. Muy bien. Buen tiempo, che. Con temperaturas 27, 28, esas van a ser las máximas mañana y pasado, con mínimas de 18, 19, 20 grados, es decir que queda estable, súper normal, súper lógico en cuanto a temperaturas para febrero en Buenos Aires. Pero el sábado de la noche, que creo que toca, ¿no? El conejo malo, como le dicen. Bad Bunny. Toca el sábado y la pasado, noche, viernes y sábado. Por eso, el del sábado de la noche hay que estar atentos. Probablemente se dé la lluvia después de terminado el recital, se termina después de las 12. Y el domingo va a ser un día que va a arrancar gris, después mejora por la tarde. Quizás de arco iris, mira lo que te digo, quizás fórmula para el AMBA y para lugares como Gualeguaychú, por ejemplo, que hay carnavales, el litoral en general también va a haber una alternancia, por ejemplo, también el Cosquín, ¿no? Que es verdad. El Cosquín. Quiero saber este cómo va a estar eso, che, que voy. Ah, bueno, Cosquín. Viernes buen tiempo, el sábado está intentando mejorar, por ahora parece que zafa, pero las lluvias quedan ahí nomás. Es sábado y domingo. Bueno, sábado, el domingo probablemente tengan lluvia en la tarde. Bien. Pero no, seguramente afectando el final. Final entonces es el momento de donde domingo a la noche, donde puede haber lluvias con mayor probabilidad. Lo del sábado no creo, va a haber algún nubarrón en el fondo seguramente. Pero bueno, la zona de la Sierra de Córdoba es un poquito traicionera, porque a veces con algo de calor y un poco de humedad se te forman tormentas espontáneas. Mira. Pero lo predecible es lo del domingo a la noche para la gente de Cosquín, así que atentos a esas lluvias, que puede haber alguna tormenta también. Bueno, pero también el domingo. Así que es tormenta lluvia de verano, como que tampoco es que me voy a helar. Un poco de mística le da al show en vivo la lluvia. Yo he tenido varios shows en vivo con lluvia y hay algo de que para mí lo mejora y le da esa sazón final. Sí. Si no hace tanto frío, si no hay rayos, ¿no? Si no hay tormenta eléctrica, claro. Es un golazo. Para mí me parece lindo. Buenísima la aclaración, lo vamos a seguir de cerca por ese motivo. Por ahora no hay alerta para el sábado en Córdoba, tampoco para el AMBA en el fin de semana, pero llegamos hasta el sábado con los alertas, son a dos días para adelante, así que cualquier cosa les vamos avisando, muy bien. Siempre acá en Olvídate de Todo. Y el lugar más caluroso de la Argentina, ¿cuál? Un viejo conocido. ¿Cuál? Un viejo conocido, Las Lomitas, tiene 36.6, 41.5 de térmica y es, en cuanto a la temperatura, el más caluroso. Formosa lo sigue con 43 de térmica, pero 35.6 de temperatura, así que otra vez el norte del litoral y todo en orden, porque Ushuaia con 3 de térmica es el lugar más frío de la Argentina. 3 de térmica, excelente, José. Me encanta este ranking que siempre hacemos hasta ahora. ¿Cómo andan esos mocos, José? Lindo atardecer. Bien, bien. Pasa que estoy como si me hubiese levantado recién. Y es que me acabo de levantar recién. Debe ser. Entonces, por ahí tiene que ver con eso. Pensé que estaba resfriado. Pensé que estaba... No. ¿Cómo estuvo la siesta? A ver, acércate un poco, mostrar como de costado, a ver si hay una marca de la almohada. Claro, porque vos te levantás muy temprano, venís a perros de la calle. No, entonces, está impoluto. A esta hora del día medio que ya estás necesitando la siestita. Tengo que estirar un poquito la remera porque no hubo recambio. Pasé de largo, la verdad, porque iba a dormir 10, 15 minutos. Estaba medio bajón y dije, bueno, me tiro a dormir. Y me levanté ahora como hombre nuevo. Así que estamos para pegarle hasta la madrugada. ¿Por qué estás bajón? Mentira, a las 11 me agarra sueño. ¿Por qué estás bajón? ¿De energía o de emocional? Porque iba muy bien a la mañana y, no sé, ¿viste cuando va todo bien y de golpe...? Leo una especie de... scrolleando decía que los hombres teníamos mucha energía a la mañana y después va decayendo a lo largo del día y me pegó, no sé. Como que leí, viste, esas... Se comió la noticia. Se comió la noticia. Necesitabas... Me comió viral. Tremendo. Me afectó. No sé, viste que anda mucho virus dando vueltas, como que anda un poquitito... Pachucho. Como de... Un poquitito, pero mínimo. ¡Pobre mínimo, pero bueno, tenés alguien que te... Chapapame un poco. Te mandamos el beso más grande. Nuestro meteorólogo de confianza, nuestro querido José Bianco. Te queremos, José. Un cariñito para vos, José. Besos a la familia. Te mejores. Como siempre, son las 7 de la tarde, 52 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Hoy tenemos secretos con identidad reservada. En un rato nada más, vamos a una puli chiquitita. Volvemos con eso. Así que hoy estamos buscando secretos anti-San Valentín. Sí. O sea, todas las veces que la cagaste. Sí, sí, sí. Relacionado a San Valentín, te vamos a pichar la voz, reservamos tu identidad. ¿Te portaste mal en algún momento con una persona a la que amabas mucho? Muy anti-San Valentín hoy la temática, así que vamos con eso. Es que a veces San Valentín, el bebito con las flechas, a veces se porta mal y la manda y la tira para cualquier lado. Ese bebito, mirá. Tremendo. Terrible. Así que estamos buscando, no sé, te mandaste un poco con un compañero de laburo, le tiraste onda y sabías que estaba en pareja, pero igual. O hiciste vos mismo. Hiciste todo para engatusarlo, engatusarla, y de repente te terminó dando bola a vos, le cortó a la otra. Las infidelidades, ¿no? De uno. Bueno, hoy, cuéntenlo, no mocos, vamos a juzgar a nadie. Mocos amorosos. Sí. Mocos amorosos. Hasta las 10, esto es Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si tus noches de verano suenan así, abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y Maltería Quimesa, Calle Avenida Libertad 7208, piso 26, Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Urbana Play anuncia: Franz Ferdinand vuelve a Argentina. Y lo vas a escuchar en vivo por Urbana Play 104.3. Hoy, 21 horas. Transmisión especial desde el complejo C Art Media con Harry Salvarrey y Pauli Echeverría. Franz Ferdinand en Argentina. Lo vivís solo por Urbana Play 104.3. Radio oficial. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Vuelve la comedia del año. Desumilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez. Y mi hermoso, estando soltero. Nada, en esos 2 años era como que nos matábamos, hasta que un momento, bueno, tenés que irte vos, o me tengo que ir yo, y nada. Qué loco. Agarré todos mis ahorros y dije, te voy a hacer una casa. Qué fuerte, che. Y bueno, y en algún momento por ahí encuentre... Sonidos para tu momento unplugged, en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Sancor Salud presenta Festival Buena Vibra. Este 21 de febrero en Ciudad Universitaria viví una experiencia única con lo mejor de la música nacional. Wos, El Cuelgue, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi y muchos más. Conseguí tus entradas en venti.com.ar. 15% de descuento o en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Naranja X. Bases y condiciones en naranjax.com/entretenimiento. El lubricante americano Valvoline. Urbana Play 104.3. Some people call me the space cowboy. And some people call me the gangster of love. Yeah. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Olvídate de todo te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech.

like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Olvídate de todo. Aquí estamos, amigos, esto es Olvídate de Todo, última media hora de programa. Hoy programa especial, no es que son las 9:30, son las 8:30, pero hoy tenemos transmisión especial desde el complejo Ciudad Media porque toca Franz Ferdinand en Argentina, gran artista, gran, y tenemos programa especial porque vas a escuchar el show completo. Hermoso, y ahí va a estar Pauli Echeverría, Javier Salvarrey, con quienes nos vamos a conectar en instantes nada más para ver cómo lo está viviendo la gente que está llegando al predio en este momento esperando este gran show que vas a vivir en Urbana Play. Me encanta que la radio transmita shows de música, divino. La música por la radio suena espectacular. No, y aparte alimenta muchísimo la imaginación y todo lo que va pasando, sobre todo si hay alguien relatándolo, ¿viste? No es como escuchar música en Spotify, por supuesto que no, es recontra distinto, está pasando en este preciso instante y tener los derechos de transmitirlo es divino. Aparte estamos en vivo. A un pasito nada más de Lollapalooza, amigos. Eso. Estamos en febrero, Lollapalooza es marzo. Calentando motores. O sea, estamos a un mes y algo de tener unos... Un lineup. De ahí sí tener música de nuevo por la radio en vivo. Muchísimo, muchísimo. Sí. Va a pasar en minutos nada más. Bueno, amigos, atención, tenemos una noticia. No, estoy helada con de último noticia, momento, ¿eh? Tenemos una noticia de último momento. No, yo no lo puedo creer. Argentina encabeza el ranking de... ranking mundial de qué podría ser. No, la verdad es que estoy helada. Yo nunca pensé dar esta noticia. Bueno, inflación somos el tercer país, creo. Pero sí. No estamos hablando de economía ni nada por el estilo. El ranking mundial de... mayor... ¿De separados? ¿De divorciados? ¿Podría ser? ¿Podría ser? De la mayor cantidad de vacas por metro cuadrado. Ay, bueno, claro. De pelados. Totalmente. Te reíste porque conoces un par. De robos. De robo podría ser. De... Bueno, de gente con rulos. Si hay pelados, no hay tanto. Sí. Vos tenés rulitos. Yo tengo un pelo de virulana, tengo un pelo de concha. Alcide, boludo. Es un pelo, un pelón. Ya tengo una virulana Mortimer. No, me muero. Tengo una Mortimer tremenda. Bueno, escúchame. Argentina encabeza el ranking mundial de... Es 3. Es 4. No te lo puedo creer. Miau, chicos, la miau, verdad. Miau, miau, entre enero y diciembre de 2025, todo el año pasado, un estudio internacional realizado en personas de 18 a 64 años ubicó a Argentina en el primer lugar de este ranking mundial. No. Casi una de cada dos personas... No, es tremendo. Es prácticamente el 50%. Una de cada dos personas declaró haber experimentado estrés o ansiedad en su vida cotidiana durante el último año. No, te digo la verdad, estamos muy campeones del mundo, otra coronación de gloria, primeros en lugares y esas cosas, primeros en el ranking mundial de estrés, me mata. Detrás de Argentina se ubicaron Finlandia con el 45%. ¿Cómo en Finlandia van a estar estresados? Finlandia es el país nórdico, ¿no? Que están ahí... Bueno, pero... Calles limpias, digo, no hay... Qué raro, porque no hay robos en Finlandia casi. Pero tendrá que ver con algo que no imaginamos. Por ejemplo, mira, voy a seguir con el ranking. Canadá, 42%. Estados Unidos, 39%. Y Japón, con 37%. Yo, por haber ido, te cuento que en Japón hay muchísimo desgaste laboral. O sea, recuetean. Se labura muchísimo, o sea, muchas horas al día, muy pocos derechos laborales. Incluso, vi gente muy enferma trabajando. ¿Viste? Vamos a decir, hay mucha necesidad de que esta persona se tome 2 días. A los pibes los dejan solos en la casa, los padres desaparecen, pero claro. No es que están boludeando, están laburando tanto el día. Pará, y en Japón es tremendo, porque vos te subís a la mañana o al tren, al subte, silencio absoluto. Después de 6, 7 de la tarde... Todos escabiados, todos suben 2, 3 volumen más ahí del volumen. ¿Sí? No sentí tanto. ¿A la noche no viste que hay gente como más escabiada? Sí, pero no hablan igual. Ah, yo no sé si es que una vez me tocó ahí, pero me tocó un vagón medio raro. ¿En Japón? Sí, una vez. Ah, no sabía que había sido. Sí, 3 días. No. Solamente por eso. No, era el trencito de la alegría por ahí, te equivocaste. Pero a la noche ve gente borracha tirada. No, es muchísimo, totalmente. Bueno, y en el extremo inferior del listado aparecen Indonesia con el 19%, Tailandia con el 24% y Arabia Saudita con el 24% también, pero nosotros, los puestos número 1 es Argentina. El relevamiento incluyó nuestra... Bueno, no puedo hablar. Lo voy a leer como me sale el cerebro. Así que si ustedes quieren entender, el relevamiento incluyó las nuestras del 3.500, de 3.500 y 60.000 encuestados por país, y se basó en respuestas sobre experiencias registradas en los últimos 12 meses. Ok. Bueno, hay gente que esté media pasada del otro lado escuchando, ¿no? Uno de cada dos, así que yo calculo que la mitad de nuestros oyentes quizás digan yo. O más. Y de nosotros. Uno de cada dos y nosotros somos dos conductores. ¿Vos estás estresada? Y sí, Gordi, pero vos también. Entonces, dos de dos en este caso. Malena, ¿vos estás estresada? ¿Estás estresada o no? Te más auto, o menos. ¿Te autopercibís estresada? ¿Más sí que no o más no que sí? Más sí que no. ¿Vos, Joaquín, estás estresado o no? Joaquín no puede sí, más. Sí, chicos, mirá la cara de Joaquín. Mirá lo que preguntás. Bueno, porque también está la mañana mirá con María. Mirá lo que es Joaquín. Lo estamos ponchando en este momento. Está laburando doble turno. No puede más, mirá esas ojeras. ¿Vos, Joaquín? ¿Vos, Wally, digo? Wally, ¿cómo te percibís estresado? ¿Estás estresado o no? Menos que antes, pero sí. Ok, todos. Sí. Entonces, vos, sí. Agustina Duque. Agus Duque. ¿Estás estresada? La reina del estrés, mirá. Pará que está el jefe al lado. ¿Vos, Luqui Río, estás estresado o no? ¿Luqui está estresado? Un cachito. Claro. A mí no me pasa todos Estamos los días. Pocos en Urbana cortisol Play, para ser dulce. Claro. Sí, tenemos el cortisol alto, ¿no? Más radios. Menos que... Finlandia, buscate un problema honesto, Finlandia. Dejate de joder. Claro. Aparte ustedes tienen el queso. Nosotros estamos en el tercer mundo. Tenemos habilitado estar estresado, querido. ¿En Finlandia qué significa? Bueno, hagamos algo. 1168-61-1043-4775-6688. Mandanos a Filadelfia, no es Finlandia. No, el país es Finlandia. Ok. Escuchame una cosa. Necesito que en el medio de la tanda la gente nos mande suspiros. Suspiros de... De descompresión de pecho. No puedo más. Estoy estresado. Perdón, si hay alguien llorando del otro lado en este momento, que es muy probable, porque en este momento seguramente haya gente haciendo llorando. Bueno, si hay alguien en este momento llorando por estrés, que llame y los abrazamos un poquito. Bueno, manden audios 1168611043, los ponemos en el medio de la publi y ya venimos para hoy 21-21, aunque toque Franz Ferdinand. Poneme el ping. Clavale el pin a Fran Ferdinand. Claváselo. Clavale el pin. Tomá el pin, Fran Ferdinand. Toma, hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Del pin. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. En verano, usá el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Urbana Play. Verano 2026. En Mar del Plata, 95.3. En Pinamar, 105.5. Este verano, nos vemos en la playa. Urbana Play, radio oficial de tus mejores momentos. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA preventa exclusiva. Única semana con el 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Aprovecha ahora el Electro Sale en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. En la ciudad convivimos y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires, ciudad. Nos escuchás. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora. vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Benja, te quiero leer mi historia favorita. Es sobre un auto, pero no cualquier auto. Le decían la joya. ¿Por qué? Bueno, cuenta la leyenda que todo el que se lo cruzaba se quedaba mirando. ¡Wow! Contame más. Tenía un brillo único. En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles en casa, incluso si es el manual de tu primer auto, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. ¿Querés vivir tu verano a pura música? Sedal te lleva al Cosquín Rock para que muevas tu pelo en el festival más grande de Argentina. Participa por entradas y una full experience. Traslado, estadía, acceso backstage, looks y mucho más. Este verano, viví Cosquín Rock 2026 con Sedal. Promoción sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.sedal.com.ar. Ay, Dios. Aguante Central, aguante Rosario. El beso. Suspiro, beso. Pobrecito. Estrés. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Dos hierros, dos propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. Supermayorista Vital. Goma, mochila, lápices, lapicera, carpeta, cartuchera, hojas. ¿Qué me falta? Pará, pará. Relájate. En Vital resolvés todo para alcohol en un solo lugar y seguís con lo tuyo. Esta semana, aprovechá un 30% de descuento en todo librería. Conseguí cuadernos desde 4.000 pesos y mochilas desde 9.000 pesos. Además, aprovechá galletitas Traviata de 3 unidades por 108 gramos a 1.350 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 15 de febrero o hasta agotar stock. Ok. Bueno, esa perfecto. Era otra cosa. ¿Vos le está pasando bien? ¿Estás deprimido? No. Eso. Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. Si tus noches de verano suenan así. Abrite una brama. Te la mereces. ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¡Que me da! ¡Brama! Cervecería y Matriz Quimesa, KG, Avenida Libertador 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulta en www.brama.com.ar. Urbana Play 104.3. I step off the train. Walking down your street again. UrbanaPlayFM.com. That's me in the spot. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Oh, no puedo más. Pobrecita la gente. Bueno, amiguitos, estamos en Urbana Play. Son las 8 de la noche, 43 minutos. Programa resumido, un rato arranca. Franz Ferdinand en vivo. Transmisión en vivo de Urbana Play 104.3. Pero antes, denos al Resi. Sí. Vamos a jugar porque tenemos ahora el Yo Bingo aquí. Vamos al bingo, medio raro, es espectacular. Tenemos dos cartones. Sí. Cada uno de los cartones, uno lo tiene, obviamente, no es mi querida Moroni Marina. Sí, el otro lo tiene Diego. Y tenemos diferentes cuestiones, situaciones, sí. Cosas que han pasado sí o sí en los últimos 7 días. Perfecto. ¿7 días? Sí o sí en los 7 días. No, tenemos menos de 5 minutos para jugar. Ok, no, yo quiero jugar y quiero ganar. Bueno, atención, vamos a arrancar, digo uno yo, decís otro vos, empezá vos. Dale. Y después decimos el teléfono, dale. ¿A quién está buscando? Lo que tienen que hacer para, no sé si lo expliqué bien. Decimos cada uno una situación y tenemos que buscar al oyente que le haya pasado eso en los últimos 7 días. Sí. Nos tienen que llamar y vamos a ver quién gana de los dos. Perfecto. ¿Okay? A ver quién completa más rápido las primeras opciones. Dale. Dale, arranca vos. Alguien que se haya hecho un hisopado en los últimos 7 días. Alguien que haya hecho fotocopias esta semana. Hisopado. Fotocopias. Hisopado. Fotocopias. 4775-6688. 4775-6688. Yo estoy buscando. ¿Alguien? Sí, que se haya hecho yo, Marina, un hisopado. ¿Y vos? Alguien que haya hecho fotocopias esta semana. Necesito que llames. No, a mí. Quiero mal ganar. Hisopado. No, quiero no, ganar. No, ya mal hisopado. ¿Hiciste fotocopia? No, tenés COVID, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? ¿Tenés duda? No, perdiste el olfato, perdiste el gusto. Me hago un hisopado. Un ADN, semanita, un mirá. ADN, un claro. ADN con hisopado. Hisopado. Fotocopias. Fotocopias. Fotocopias. A ver quién nos llama. Oh. Atención, está en línea Juanma. Hola, Juanma. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juanma? Bienvenido. Gracias por llamar, loco. ¿Todo bien? Uy. Ahí los escucho mejor, perdón, no los escuchaba. Muy bien, eso es lo peor. Para, ¿hisopado o fotocopias? Fotocopias. ¡Sí! Punto para Diego. Punto para mí. ¿De quién eran las fotocopias, amigo? Las fotocopias eran de mi mejor amigo porque me estoy por casar. Ah, mirá, trámite legales. Mirá. Necesitaba el testigo. Fotocopia de la gente se casa. Qué lindo. Está bien, para equilibrar un poco, porque hicimos tanto anti-San Valentín antes, que ahora el amor. ¿Te reíste del segundo nombre de tu amigo? ¿Lo conocías o no? Sí, sí, por supuesto. Julián Roberto. Ah, bueno. No tiene nombre. Gracias por llamar. Punto para mí. Besos. Gracias, Juanma. Chicos, chao. Perdón que lo tenemos que hacer rápido, pero porque vamos a venir, tenemos tanda, tenemos todo. 1-0. Bueno, atención. La segunda, decíla vos porque como vas perdiendo. Alguien que se haya comprado un aro para bordar. Un aro para bordar. Un aro para bordar, porque necesitas poner el aro y adentro la tela y bordar. Seguramente una mujer me va a entender del otro lado. ¿Te compraste un aro para bordar? ¿Sos vos? Llámame. Yo estoy buscando a alguien que se haya comprado un metrónomo. ¿Qué es un instrumento musical? Vas a perder. Ya te digo, vas a perder. Alguien que se haya comprado un aro para bordar. Alguien que se haya comprado un metrónomo. Si te compraste un metrónomo, llámame 4775-6688. Obvio que te compraste un metrónomo. Mucha gente que hace curso de bordado está aprendiendo en este momento, entonces por primera vez quizás se compró uno, o por ahí alguna persona se le rompió y se tuvo que comprar uno nuevo en estos últimos 7 días. Cuatro, un aro para bordar. 775-6688. Este es el metrónomo. Para mí alguien se compró uno. Cállate, no, no es no, yo necesito ganar un punto. No. Ya te ganaste uno. Otro más, así gano. No. Dale. Pero escúchame. ¿A quién buscás vos? Yo busco a alguien que se haya comprado un aro para bordar. Oh, ya. Yeah. Mira, si este punto es para vos, ya se define que ganaste. Porque vamos con 3 opciones. No, vamos hasta donde lleguemos. Sonó el teléfono. Hola, Andrea. Hola. Es mujer. Buenas noches. Hola, Andrea, sos mujer, así que tengo mucha expectativa. ¿Qué onda? ¿Qué hiciste? ¿Qué tiene que ver? Compré un metrónomo. ¡No! ¡Me regaló! Por sexismo. ¡Machirula! Para, igual no sé si creerte, porque por ahí estás tirando para el lado de Diego. No, obvio que le creo. No, mirá cómo te recagó. Mi marido es trompetista y se le rompió el metrónomo. ¿Qué carajo es un metrónomo? ¿Puedo preguntar? Es esto que está sonando acá, mirá. Ahí va. ¿Para qué sirve? Sirve para... Para medir el tiempo el BPM. O para medir los compases en música. No, pero no podía ir tu marido a comprárselo, tenía que ir vos. Vos no te tenías que comprar un aro para bordar. No, es para cantar en el tiempo correcto, se puede cambiar. Kill the world. No, no lo no puedo. No, la verdad, me ilusionaste. For you. Pido un poco dolida, no te voy a mentir. Me está cambiando. Está bien. Chao, beso, André. Te quiero igual. Chao, me anda mal el metrónomo. Ves que estoy cantando. Kill the world, make a better place. For you and for me, and the entire human race. And people dying. Boludo, no, lo contento que le pone ganar. Yo pocas veces. Uno más para ver si tenés ay, un puntito más. Re contento. Sí, porque Bonani siempre me caga a mí. Bueno, dale. Porque la llaman a ella. Alguien que haya cambiado la pantalla de su celular. Ay, a todo el mundo le pasó. Llámenme, me encanta. Alguien que haya instalado redes en el balcón para que no se te escape el gato. Ay, sí, que llame mi vecino que esta semana instaló. ¿Qué instaló? Y redes. 4, 7. ¿Redes para el gato? Claro. Ah, redes entendí. En el balcón para que no se escape los pibes, lo del gato, algo. Pensé que había instalado redes en su celular, no entendí no, cualquier cosa. 4775-6688. ¿A quién está buscando? ¿Cambiaste la pantalla de tu celular esta semana? Llámame. Alguien que haya instalado redes en el balcón esta semana. Para las mascotas o los niños pueden ser, claro. No, yo, no, pero para mí la próxima persona que llama cambió la pantalla de celular. Ya te lo digo, ¿eh? Alguien que haya instalado. Alguien que haya instalado redes en el balcón. Yo quiero decir algo, obviamente es una cuestión de seguridad, pero no hay nada que me dé más ganas de vomitar. No, sí queda feo. Que un balcón con redes. Ay, sí queda muy poco estético. Sentís que vivís adentro de una cancha de fútbol. ¿Para qué me alquilo algo con balcón? Quiero aire libre. Pasa el aire, pero es horrible. Siento que aparece Montoya, que un barquero. En cualquier momento está. Hola, Soledad. Hola. ¿Qué haces, Sole? Ay, Sole. ¿Cómo va? Bienvenida, Sole. ¿Qué hiciste? Muchas gracias, buenas noches. ¿Todo buenas bien? Buenas noches. Bien, todo bien. Bueno, ¿qué te pasó a vos? Red. Bueno. Me hizo el zapatero. Me hizo el de zapatero. No lo puedo creer. Yo la verdad, chico, no. Chao, Sole, muchas gracias. Beso, oh, Sole mío, te mira, amo, Sole. Yo no sé si voy a seguir viniendo al programa realmente. Voy a pensar vení lo que estoy haciendo. Bueno, esta vez. Impresionante. Bueno, acá vamos. Bueno, espectacular, amigos. Me convenciste. Vamos al Yo Vengo Aquí 3-0. Bueno, atención, está en línea, lo tenemos a Harry, está Pauli también del complejo Sierra Media. Tenemos show exclusivo por Urbana Play 104.3 de nuestro querido Franz Ferdinand. Hola, chicos. Hola. Diego, querido, ¿cómo estás? Hola, hola, Harry. Hola, ¿cómo andan? Pauli. ¿Cómo andan, che? Hola, Marinita, ¿cómo estás? Mis queridos, ¿cómo se está viviendo esta previa del show que está por arrancar? La verdad que estamos muy, pero muy contentos, Marinita. Acá estamos en el complejo Art Media y ya falta muy poquito para que arranque este show de Franz Ferdinand. Hay como unas luces azules sobre el escenario. La gente está como toda ya apelotonada, se alejó de las barras. Hay una pequeña cola en la barra, siempre se arma, pero la sensación es como que arranca muy puntual en unos minutos nada más. Y ya terminó el segundo soporte, así que en instantes nada más vamos a estar transmitiendo a Franz Ferdinand. No sé si, Diego, vos eras de escuchar transmisiones de shows por la radio, así, solo en audio. A mí me encanta, y lo que hace la radio, por ejemplo, con los Lollapalooza, me parece realmente increíble lo que hacía antes la antigua gestión de la otra radio. Siempre me pareció increíble, aparte por Urbana Play tenemos muy buen sonido por la radio. Impecable. Se escucha muy bien la música, así que va a ser un placer absoluto. A mí me trae mucho recuerdo nostálgico, ahora que está de moda la nostalgia de los 90. El TDK de 90, el Rec Play apretado esperando que empiece algún show transmitido, pisado todo por la gente molesta como nosotros, que vamos a pisar todos los temas. Urbana Play, pero exclusivo. Era como una experiencia linda cuando no podías ir a un recital, poder escucharlo por la radio. A mí yo lo recuerdo con mucho cariño eso. Qué muy precioso. Y además tenemos este objetivo de narrarlo correctamente para aquellas personas que no nos están escuchando, digamos. Claro. Que puedan venir e imaginarse todo lo que está pasando. Así que contarles que el complejo Art Media ya está bastante lleno de gente, queda muy poquito espacio. Chacarita. Como bien decía Harry, un escenario de luces azules, un escenario chico, que eso es buenísimo porque tenemos a la banda súper cerca. Y un promedio de gente entre 30, 40, 50 años más o menos. Los míos. Los tuyos. Los míos. No de los de Diego, porque Diego es demasiado joven. Hay muchos Harrys. Pero te cuento, Diego, que está la gente más grande hoy acá. Harry, boludo, tengo casi 40, papito. ¿Qué te haces? Estamos todos ahí, estamos todos ahí. Aparte es re lindo. Franz Ferdinand, una banda hermosa, escocesa. Es una espectacular. Son una cosa que no se puede creer. No, y aparte en ese recinto, digo, tan íntimo, tocar en el complejo Art Media te garantiza una cercanía al público espectacular. Y cómo somos de enardecidos, ¿no? Los argentinos que van a estar ahí saltando adelante de todo. Ya me los imagino agitando. ¿Está pasando eso, chicos? Todavía está muy tranqui. Ok, Marita, pará, pero Marita, sí decirte, no empezaron a tocar todavía. Mira. No, pero no había banda soporte. Pero, o bueno, yo ya estaría, chicos, haciendo pogo aunque haya sí, silencio. Sí, pero la banda soporte no era tan poguera. Tocó una banda española que se llama Siloé, que tiene un sonido similar, si querés, a Los Héroes del Silencio, o al menos eso nos recordó con Pauli mientras charlábamos acá. Es un trío español que, de hecho, toca mañana, hace una fecha también. Y tocó primero Lulo y la Orquesta de Duendes, que es la banda del baterista de Ciro, Lulo. Ah, mirá. Que nos contaban, nosotros llegamos hace un rato en realidad, pero nos contaban que lo que hizo fue una apuesta que estuvo linda, porque es cuando la gente empezó a entrar, cuando dieron puerta, él ya estaba tocando con su banda, jazz instrumental. Entonces vos entrabas, te ibas acomodando, la gente iba llegando, había ya una música sonando en vivo, no solo la música grabada que escuchamos ahora por los parlantes. Y recién cuando ya estuvo más asentada la gente, los últimos 20 minutos del set, empezó a hacer como canciones propiamente dichas. Sí. Lulo está tocando en general en el medio de los shows de Ciro, hace algunos temitas él con su banda, y hoy fue como ya show de él como soporte. Muy bueno. Che, ¿alguna canción que estén esperando ustedes particularmente para escuchar? Mira, te voy a decir algo. Yo sé que los fans en general siempre vienen a buscar los hits. También es cierto que Franz Ferdinand tiene 4 o 5 hits por disco. Es una banda hitera. A mí me gustó mucho el último disco de Human Fear. Me gustó mucho y tiene una canción que se llama Black Eyelashes. Eyelashes sería como pestañas negras. que tiene mucha influencia de música griega, medio sorba, y muchas palabras en griego. Y en su momento cuando escuché el disco me llamó la atención, no entendí nada de lo griego obviamente, pero después leí la letra y vi que tenía como muchas referencias a lugares de Atenas, etcétera, escrito con letras griegas en las letras. La canción es hermosa y esa es una que estoy esperando, que probablemente los fans no tanto, pero bueno, que se curta. Sí, la gran expectativa siempre está en saber cuál va a ser el setlist, ¿no? Y si tocarán su último disco, que es el que están presentando, un disco que tiene apenas un año, pero también imaginamos que van a estar los grandes hits. Yo soy más de ese team, de esa banda. No, los hits van a estar seguros. Sí. Seguro. Tienen como 20. Tremendo. Lo van a hacer, déjame uno. Claro. Chicos, en un rato los escuchamos, tenemos que tirar una última tandita, así entrenamos en punto. La verdad que Alexander, el cantante de Franz Ferdinand, un tipo muy estudioso, estudió teología, estudió un montón de cosas, estaba viendo acá, estudió pero de todo, literatura inglesa, así que realmente impresionante. Bueno chicos, disfrútenlo ustedes también, que es un lindo momento para hacer transmisión y la gente obviamente expectante por esto que se va a vivir en el 104.3, exclusivamente el show de Franz Ferdinand. Los queremos. Gracias chicos, nos escuchamos en un rato. Gracias. Harry Salvarrey y Pauli Echeverría en vivo del complejo CR Media, ahí enfrente de Chacarita. Sí, hermoso lugar. Va a ser espectacular. Amiguitos, nos vamos. En el control central estuvo Ale Núñez, Switcher Master estuvo Matías Errico, iluminación estuvo Facu Tula, nuestro director Garba Garbarino, en el grafo estuvo Javi Cernadas, en la robótica estuvo Víctor Wall, Víctor Pared, en la producción estuvo Flor Cambre. Nuestra gran producción, Joaquín Villanustre, Male Noel, operación técnica Walter Rojas, Agus Duque, nuestra CM fantástica, los queremos a todos. En la técnica, ¿quién estuvo, chicos? ¿Se fue Pauli Cuitinio? Nico Cáceres estuvo. Excelente. Sí, Pau está por allá también dando vueltas en el complejo CR Media. Muy bien. Tu mejor amiga de la noche, nuestra querida Marina Moroni. Tu mejor amigo de la noche, Dieguito Poggi. Y mañana, amigos, estamos en vivo desde el ATP Argentina, así que va a ser realmente increíble programa en vivo desde cerca del deporte. Chao amigos, es lo más cerca del deporte que puede estar. Un abrazo gigante para todos. Los queremos mañana desde el Lawn Tennis Club. Chao. Chao. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.